Las cosas de la vida, donde ficción y realidad se hacen pelota. De lunes a viernes, de 7 a 10, conduce Gerardo Alzamora.